Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Para mí también es grato poder encontrarme con usted en este programa. Doy gracias a Dios por ello y deseo que el Señor le bendiga. Bueno, vamos justamente ahora a ver un poquito acerca de recibir la palabra del reino y nos vamos a trasladar al capítulo 13. Note que habíamos dicho al comienzo de la semana que Mateo tiene 5 discursos y justamente ahora vamos a tocar un poquito el tercero de estos discursos, de esta colección de parábolas del capítulo 13. Pero solamente el versículo 44 al 52, Mateo 13, 44 al 52, de qué nos dice aquí en esta parábola y qué importancia tiene al estudiarla y ver su aplicación a nuestra vida. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, aquí aparecen algunas situaciones bien interesantes, porque siempre he pensado yo en esto, ese hombre que encuentra, bueno, esta es una parábola en todo caso, el reino de los cielos, dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Quizás una pregunta que uno podría hacerse, si usted a lo mejor encontró ese tesoro escondido y se sintió gozoso por encontrarlo, pero hay un paso que va después de esto que el hombre hace para que sea ese tesoro de su propiedad y no de otro. Es así, quizás mirándolo como medio egoísta, es mío, pero es tan importante para él que hace todo lo que tiene a su alcance, vende todo lo que tiene, fíjate, incluso aparece el concepto de despojarse de lo que uno tiene para adquirir esto nuevo que es el tesoro. Fíjate, en ambos casos se subraya esto, vende todo lo que tiene. En los dos casos, vende todo lo que tiene. Entonces, el no tenemos que enfocarnos en que él lo escondió de nuevo, porque esto lo podemos comparar con la verdad. Yo encontré la verdad. Si yo encuentro la verdad, yo tengo que estar dispuesto a todo, a entregarlo todo, a dejar todo. Eso fue lo que hizo Pablo. Recuerda cuando Pablo miraba hacia atrás y veía todo lo que había dejado atrás, y él decía, y todo eso, a pesar de que en su tiempo, imagínate, ser miembro del Sanedrín, tener una posición, la más alta, una posición social, una posición económica, en fin, todo eso lo dejó, y él lo mira hacia atrás y dice, pero si todo eso lo tengo por basura, por lo que yo encontré. Él encontró a Cristo, él encontró la verdad y la vida. Entonces, en este caso también nosotros tenemos que considerar que si realmente hemos encontrado la verdad y la vida, estaremos dispuestos a dejarlo todo. Pero el problema es que no siempre dejamos todo. A veces queda por ahí algunas cositas que no queremos dejar. Y eso es el peor lastre que podamos llevar en nuestra vida, nos puede en nuestra vida espiritual. Claro que ahora sí. Aquí Mateo está hablando con propiedad, porque recuerde usted que cuando Cristo lo llama, y recuerde también que yo creo que Mateo estuvo observando algún tiempo, por lo menos un año, fíjese, a Jesús, sus dichos, sus caminar, y cuando lo llamó, ¿qué dice él mismo? Dejándolo todo, lo siguió. O sea, este todo significa... Es todo. ¿No? Y de improviso uno mira, este Mateo no tiene que haber sido pobre, tiene que haber tenido una buena posición económica. Y lo otro, fíjate, hay un detalle que leyendo acerca de los discípulos, uno dice, bueno, ¿y nosotros que dejamos todo? Dice, ¿se acuerda que en algún momento le dicen a Jesús? Bueno, ellos en realidad dejaron todo, dejaron familia, dejaron bienes. No fueron irresponsables lógicamente con ellos, porque recordamos que alguna vez por lo menos fueron a visitar a la suegra de Pedro, una serie de cosas así, pero ellos dejaron todo esto atrás por seguir al maestro y luego siguieron predicando. Pero lo interesante es que si alguien quiere ser del reino tendrá que dejar todo, no irresponsablemente, lo vuelvo a insistir sobre eso, pero sí dejarlo todo. Por ejemplo, aquí dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, dice, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué tenía? Si era un mercader, tiene que haber tenido muchas otras perlas, muchas otras riquezas, y dice vendió todo porque era para él de mucho valor esta perla. Y asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, fíjate aquí ya parece un concepto más amplio acerca del reino de los cielos, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. ¿Qué recogió? ¿Qué recogió Jesús cuando tiró la red? Bueno, recogió a Pedro y a Judas. Es bravo esto, pero es así. Y entonces uno debe reflexionar y decir, mira, ¿de qué soy yo? De los peces que entré en esa red, ¿de cuáles soy? Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Es una manera de hablar acerca del momento del juicio cuando Cristo separará, ¿no es cierto?, los cabritos. Las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña, en fin. Pero luego termina hablando de que es terrible esto, dice, porque Jesús les dijo, perdón, el 50, y lo echarán en el horno de fuego, así será el lloro y el crujir de dientes. Y hay varias parábolas que están relacionadas con esto. Las 10 vírgenes, por ejemplo. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Interesante, ¿eh? Porque él les hace, era tan importante lo que les estaba diciendo, que él quiere tener la seguridad que realmente habían entendido. Porque si ellos lo hubiesen entendido, no hubiesen entendido, y le hubiesen dicho, no señor, la verdad es que no entendemos. Seguramente el Señor Jesús se lo habría repetido, habría dicho nuevamente, se lo habría dicho de alguna otra forma, de manera que comprendieran, esto es importante. Y, claro. Y fíjate, se lo dice con palabras sencillas y con dos historias que más claras no podían ser. Entonces nosotros tenemos que entender esto también. Nada menos que esto. Si yo no he entregado todo, si yo no he dejado todo por causa del Señor y del Evangelio, quiere decir de que yo no considero que esto sea tan importante. Porque hay quienes a veces la religión la toman como algo social, meramente social. No es eso. Yo creo que no solamente lo entendieron, sino le sirvió de una reflexión profunda. Porque cuando Jesús lo mira, bueno, uno lo ve como pregunta, yo estoy pensando cuál es el tono, cómo los miró Jesús y a qué altura de voz se las dijo, ¿no es cierto? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Mire qué linda la respuesta, ellos respondieron, sí, Señor. Bueno, después vamos a seguir conversando acerca de lo que sigue, pero ellos la entendieron y no solamente la entendieron, sino nosotros vemos que después ellos lo pusieron en práctica. Pero la pregunta quizás en este instante es para nosotros, los que vivimos hoy día, que recibimos esta palabra, la misma. ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Buscamos el reino de Dios así, dejándolo todo? Si tenemos algo, porque estoy pensando en el hombre que tenía perlas, tiene que haber tenido perlas muy valiosas, pero esa las vendió, las dejó, por conseguir esta que para él era la perla más preciosa. Así es. O sea, estas palabras del reino son muy profundas, tan profundas de que tenemos que dejarlo todo para que nuestro corazón se llene de lo que Jesús quiere que se llene, de la palabra y del Evangelio eterno. Seguiremos mañana conversando acerca de Mateo. Gracias por su atención, el Señor los bendiga. Lea la última parábola que se encuentra en San Mateo capítulo 13 versos 47 al 50. Bueno, esa nos habla de esta separación que hace el que pesca. ¿Y de qué modo la separación que se ve en las dos primeras parábolas que comentamos nos ayuda a comprender lo que sucede en la tercera parábola? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.